Usted se ha comunicado a la agencia de candidatos La Mancuerna, donde amarramos bien amarrados los negocios de la democracia representativa. En este momento, nuestro director ejecutivo, Demócritos Corruptis, se encuentra jugando PlayStation 5 en la pantalla gigante de su oficina. Por favor, espere en línea. La fiesta democrática no estaría completa sin alguien que rompa la piñata. Agencia de candidatos La Mancuerna. Administramos el garrote para que se le pegue duro a la piñata y usted, señor empresario, se lleve su pocotón de confites. Nuestra empresa cuenta con el respaldo de 75 años de experiencia manejando los hilos de las elecciones nacionales. Agencia de candidatos La Mancuerna. Un negocio familiar de la familia Corruptis. Actualmente administrada por el heredero Demócritos Corruptis I. Agencia de candidatos La Mancuerna. Negocios electorales bien amarrados. Agencia de candidatos La Mancuerna, buenas tardes. Le atiende su set y la secretaria más sexy. Señorita. Ay, otra vez usted, muchacho. Ya le dije que el jefe está en una reunión muy importante y no lo puede atender. Pero señorita, he llamado toda la semana a horas diferentes y siempre me dicen lo mismo. ¿Cómo es la cosa? Bueno, espérese un momentito. Voy a ver qué puedo hacer. Jefe. Susi, te he dicho que no me interrumpas cuando estoy jugando Play. Hiciste que Cristiano votara un penal. Espera, para poner el juego en pausa. Ahora sí, ¿qué es lo que pasa? Ay, disculpe, señor Demócrito. Es que resulta que hay un viejo necio ahí que lleva toda la mañana llamando y que tiene un acento así como polillo. Entonces yo le digo de una vez que está ocupado en una reunión, pero es que él vuelve a llamar y ya me tiene como cansada. Bueno, comunícame con ese tipo, a ver qué es lo que quiere. ¿Aló? ¿Aló? ¿Quién habla? Sí, buenas, señor Demócrito, soy yo, el Héctor, ¿se acuerda? ¿El Héctor? ¿Cuál Héctor? Yo no conozco a ningún Héctor. Héctor, de apellido Hado, usted tiene que conocerme, soy el Héctor Hado, ¿no se acuerda? Ya recuerdo, sí, el Héctor Hado, ¿qué es lo que quiere, Héctor? De ahí don Demócrito, es que ya empieza otra vez la campaña electoral y todavía no me ha pagado lo que me debe de la campaña pasada, ¿se acuerda? Y si a eso le sumamos lo de la campaña anterior, Demócrito, usted sabe que ya la cuenta se va haciendo grande. Pucha, Héctor, es que usted lo único que sabe es pedir. No ve que estoy en una reunión importantísima y usted viene y me interrumpe con su cacareo, que dónde está mi paga, que cuándo le pago. Pero Héctor, ¿cuándo le he fallado yo? No vea, don Demócrito, ¿cuál es su apellido, don Demócrito? Dejémoslo así. Bueno, está bien, vea, don Demócrito, la elección pasada yo participé en 15 plazas públicas de 5 partidos diferentes. Vea, yo fui fiscal, conté los votos a favor de la candidata que usted me dijo. Puse a mis carajillos a llevar a la gente a votar con camisa y todas esas que usted me regaló. Y a mi sobrino lo puse a manejar y a que jalara a todos los vecinos en el carro. Y de paso les fuera echando esa hablada que usted me dijo del progreso y del desarrollo y la seguridad. De yo cumplí mi parte, don Demócrito. Muy bien, muy bien. Y por supuesto que nosotros valoramos mucho sus contribuciones, don Héctor. Bueno, pero déjeme terminar, don Demócrito, porque llevo 4 elecciones seguidas de estar haciendo lo mismo para el partido que ustedes me digan, a veces el verde, a veces el blanco, que azul, que amarillo, pero cada 4 años usted me dice que ahora sí van a arreglar la calle. A mí me suena que me está tramando, Demócrito, ¿me entiende? Que va a arreglar la calle enfrente de mi casa y que nos van a dar el bono de vivienda y que van a arreglar lo de la pensión de la doña. ¿Y sabe qué? La doña ya ahorita se muere y nada de pensión. Pero Héctor, mi amigo, ¿cuándo le hemos quedado mal? ¿No le dimos 3 camisetas y una calcomanía la elección pasada? Sí, pero vea, la camiseta estaba grandísima y mi doña la usa para dormir. Y las otras 2, pues las vendimos a esos coleccionistas de la universidad. Ah, pero Héctor, mi amigo, yo le aseguro que esta vez sí le van a dar el bono y todo lo que usted necesita. Este año tenemos un excelente candidato ganador. Escuche la promoción que tenemos. Ponga, que la gana. Ya vienen las elecciones. Ya hay que elegir gobernante. Y nosotros elegimos este gobernante para usted. Usted lo conoce de toda la vida. Porque tiene toda la vida de ser alcalde. Su carrera al estrellato lo ha llevado de mafioso local a candidato presidencial en el tiempo en que tarda un partido en perder toda credibilidad y quedarse sin candidatos. No es necesario recordar que conoce el trillo oscuro y despoblado de la administración pública. Su familia está convenientemente bien conectada con la burguesía local y el capital transnacional. Se le ha visto en persona garroteando vendedores ambulantes por las calles capitalinas. Porque es capaz de cualquier cosa para defender los intereses de los grandes comerciantes. Pero sobre todo, querido elector dudoso, querida electorera desconfiada, nuestro candidato destaca y será el ganador. Porque es nuestro candidato. ¿Aló? ¿Aló? ¿Don Demócrito? ¿Aló, Demócrito? Mire, usted a mí no me tiene que convencer. En todas las elecciones que llevamos, siempre gana el candidato que ustedes dicen. Eso no es nuevo. De eso a mí no me queda duda. A mí la duda que me queda es cuándo me van a pagar lo que me han prometido, Demócrito. Ah, llevan 4 años. ¿Qué? ¿Aló? Héctor, mira que no le escucho. Sí, Héctor, no. Héctor, creo que se le fue la señal. No, yo lo escucho bien. Don Demócrito, no me trame. Ah, sí, Héctor, mire, yo le decía, ¿cuándo le hemos fallado nosotros? Usted sabe que valoramos mucho sus contribuciones y vamos a recompensarlo cuando llegue el momento. Vea, don Demócrito, es la última vez que se lo digo. Lo hago por la memoria de su papá, que tanto tiempo estuvo a cargo de manejar esta empresa. Él sí era un hombre cumplidor, pero la verdad es que yo siento que está jugando conmigo usted. Yo que soy humilde y sencillo, siento que usted me está engañando, la verdad, don Demócrito. Ay, Héctor, vea, nosotros lo respetamos. Usted es quien hace posible el negocio. ¿Cómo negocio? Perdón, usted es quien hace posible la democracia, don Héctor. Uh-huh. ¿Qué serían de las plazas públicas sin el Héctor Hado ondeando banderitas? ¿Qué sería de las urnas sin el Héctor Hado haciendo fila desde tempranito? Las elecciones estarían incompletas sin usted. Sí, tiene razón, don Demócrito. Solo que ya me cuesta ilusionarme. Es que nunca me cumple, ¿me entiende? Me promete y nada. Ah, no, Héctor, nada de desilusionarse. No le des ejemplo a los jóvenes. Es más, ya mismo le mando unas calcomanías para que las ponga en el carro. ¿Cuál carro, don Demócrito? Si lo tuve que vender, no es que ustedes no me paguen. Ve lo que le digo, estoy mal. Pero ya, y se las pegó la bici si quiere, don Demócrito. Viera que tenía una preguntilla por ahí. ¿Qué es eso que le puso a la agencia la mancuerna? Que yo sepa, una mancuerna es el mecate para agarrar el ganado. ¿Cómo es la cosa? Por eso mismo, Héctor. Por eso mismo. No entiendo todavía. Elecciones, democracia, candidatos, patria. Si con votar se cambiara algo, ya lo hubieran prohibido. Loco, si no votas por ti ni por nadie, quieren abrir los votos aquí. No necesitamos representantes, queremos poder para el pueblo. Aquí construimos una organización popular desde acá abajo, entre nosotros mismos. Eso vamos a hacer. No voto por ningún gil, mi candidato es el pueblo. Organizado y construyendo. No voto por ningún gil, mi candidato es el pueblo. Organizado y construyendo.